tremendo, suena tremendo, suena tremendo. Y con el Choco, ¡dale fuerza! Tremendo, si haciendo ritmo loco suena tremendo, por eso es que lo bailan, suena tremendo, se van a enloquecer. Muchachos y muchachas se están divirtiendo con este ritmo loco, suena tremendo, por eso es que lo bailan, suena tremendo, se van a enloquecer. Vengan todos a bailar, que chocolate ya va a sonar, subiendo el ritmo vamos a disfrutar, mueve tu cuerpo y tus caderas al compás. Golpeando con las palmas suena tremendo, si siento ritmo loco suena tremendo, por eso es que lo bailan suena tremendo, se van a enloquecer. Muchachos y muchachas se están divirtiendo con este ritmo loco suena tremendo, por eso es que lo bailan suena tremendo, se van a enloquecer. Eso es. Tremendo, por eso es que lo bailan, suena tremendo, se van a enloquecer.